Como siempre, Radio 6 es tu compañía e información. Con el aporte de su comunidad de oyentes y la presencia permanente en la vida de Bariloche. Radio 6, a tu lado siempre. Hola Bariloche, Didi llegó para que ganes más. ¿Cuánto más? Desde 150 mil pesos diarios garantizados en tu primera semana conduciendo y con retiros de tus ganancias ilimitados. Regístrate en la app de Didi Conductor ya. Consulta términos y condiciones en la app. No pagues de más. Vení al todo. Con 30% de descuento en leche Las Tres Niñas, 0% lactosa o descremada. Por un litro pagas 1.600. Leverboost Paladini. Por 250 gramos, 2.500. También en todoatucasa.com.ar. En la esquina de Mitre 506 a Michi Bariloche. Lacoste, Perramus, La Martina, Rochas, Oxford, a Michi Bariloche. Más de 20 años creando estilos. Seguinos en Instagram, @ Bariloche a Michi. ¿Sed de vivir? ¿De moverte? ¿De darlo todo? ¿De vivir a fondo? Cuando vivís al máximo y el cuerpo pide una pausa, refrescate con Benedictino, que te hidrata durante todo el día. Sed de vivir, sed de Benedictino. Benedictino agua de mesa envasada, Benedictino soda. Benedictino es marca registrada de Coca-Cola Company. Hola Bariloche, Didi llegó para que ganes más. ¿Cuánto más? Desde 150 mil pesos diarios garantizados en tu primera semana conduciendo y con retiros de tus ganancias ilimitados. Regístrate en la app de Didi Conductor ya. Consulta términos y condiciones en la app. Cada día proponemos más. Cada día comunicamos más. Siempre más cerca de tus intereses. El 6 TV y Radio 6 103.1 con la presencia informativa de siempre. El diario digital Bariloche 2000 y los portales asociados. GNR de General Roca y BDM de Viedma. La propuesta joven de la radio con FM Vida y con FM 100. Con más comunicación, sintiéndonos más cerca. Para oficiar, comuníquese con el área comercial. Agendanos en WhatsApp. 294-53-200-06. El contacto con los oyentes de Radio 6. Estás escuchando Bitácora por Radio 6. Como siempre, Radio 6 es tu compañía e información. Con el aporte de su comunidad de oyentes y la presencia permanente en la vida de Bariloche. Radio 6, a tu lado siempre. Ofertas insuperables en el todo. Con 30% de descuento en agua mineral Villa del Sur, sin gas, por un litro 6.50, pagas 1.400. Con 25% de descuento en vino Cafayate, varietales, pagas 4.000. También en todoatucasa.com.ar. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. En la esquina de Mitre 506 a Michi Bariloche. Lacoste, Perramus, La Martina, Rochas, Oxford, a Michi Bariloche. Más de 20 años creando estilos. Seguinos en Instagram, @ Bariloche a Michi. Hola Bariloche, Didi llegó para que ganes más. ¿Cuánto más? Desde 150 mil pesos diarios garantizados en tu primera semana conduciendo y con retiros de tus ganancias ilimitados. Regístrate en la app de Didi Conductor ya. Consulta términos y condiciones en la app. Radio 6 te acompaña con el trabajo profesional de siempre a lo largo de la jornada. Con el aporte y la compañía de su comunidad de oyentes. Desde siempre, la referencia para informar todo aquello que nos sucede. Radio 6, Radio Viva. Agendanos en WhatsApp. 294-53-200-06.

Las nuevas instalaciones de gas tienen beneficios en la técnica hogar y comercial. Hasta 40% de descuento por contado en calefactores, cocinas, termotanques, primeras marcas. Consulta por financiación con tarjetas a los mejores precios. La técnica hogar y comercial. Onelli 1233. Funciona mejor con mecánica integral Chelo Racing. Reparación de módulos electrónicos, diagnóstico computarizado, inyección electrónica, tren delantero y frenos, gomería, alineación y balanceo. Esandi 1401, teléfono 2944-931713. Hola Bariloche, Didi llegó para que ganes más. ¿Cuánto más? Desde 150 mil pesos diarios garantizados en tu primera semana conduciendo y con retiros de tus ganancias ilimitados. Regístrate en la app de Didi Conductor ya. Consulta términos y condiciones en la app. Contanos lo que pasa al 294-53-200-06, el número que nos conecta. Bitácora, periodismo a la hora del regreso por Radio 6. Radio 6 te acompaña con el trabajo profesional de siempre a lo largo de la jornada, con el aporte y la compañía de su comunidad de oyentes. Desde siempre, la referencia para informar todo aquello que nos sucede. Radio 6, Radio Viva. Como siempre, Radio 6 es tu compañía e información. Con el aporte de su comunidad de oyentes y la presencia permanente en la vida de Bariloche. Radio 6, a tu lado, siempre. ¿Sabías que a partir del 2 de marzo ya podés tramitar el beneficio del boleto estudiantil en Bariloche? Si sos alumno de escuela primaria privada, ingresante a primer año de secundaria o universitario de grado, acércate a la oficina SUBE del Centro Cívico de lunes a viernes de 8 a 15 horas. No olvides llevar tu DNI original actualizado, la tarjeta SUBE y el certificado de alumno regular 2026. Si ya tenés el beneficio, solo tenés que pasar tu tarjeta por una terminal automática SUBE o usar la app para renovarlo. Viaja tranquilo a estudiar. Que el transporte no sea una preocupación. Municipio Bariloche, estamos haciendo. Si sos conductor de Uber, Cabify o aplicaciones similares en Bariloche, la Municipalidad te recuerda que sigue vigente el proceso de inscripción a la TIC para el transporte digital. Para regularizar tu actividad, ingresá a la plataforma GOP en www.bariloche.gov.ar y completá el formulario H5. Tenés que adjuntar tu DNI, carnet de conducir y constancias de ARCA e ingresos brutos. Una vez cargado, informá tu número de trámite por mail a tributariomscb@gmail.com o acercate a Mitre 531. Trabaja tranquilo, cumplí con la normativa. Municipio Bariloche, estamos haciendo. En marzo, aprovecha Rex. Ofertas y cuotas sin interés en pinturas, herramientas, hogar y más. Rex, te atendemos mejor. Rex. Agendanos en WhatsApp. 294-53-200-06. El contacto con los oyentes de Radio 6. Estás escuchando Bitácora por Radio 6. Radio 6 te acompaña con el trabajo profesional de siempre a lo largo de la jornada, con el aporte y la compañía de su comunidad de oyentes. Desde siempre, la referencia para informar todo aquello que nos sucede. Radio 6, Radio Viva. En ACH Construcciones, construimos tu casa en 60 días y 100% financiada. Entregamos en todo el país. Contactanos al 2944-501266 para coordinar tu entrevista. Hola Bariloche, Didi llegó para que ganes más. ¿Cuánto más? Desde 150 mil pesos diarios garantizados en tu primera semana conduciendo y con retiros de tus ganancias ilimitados. Regístrate en la app de Didi Conductor ya. Consulta términos y condiciones en la app.

Como siempre, Radio 6 es tu compañía e información. Con el aporte de su comunidad de oyentes y la presencia permanente en la vida de Bariloche. Radio 6, a tu lado, siempre. Estás escuchando Bitácora por Radio 6. Radio 6 te acompaña con el trabajo profesional de siempre a lo largo de la jornada. Con el aporte y la compañía de su comunidad de oyentes. Desde siempre, la referencia para informar todo aquello que nos sucede. Radio 6, Radio Viva. Hola Bariloche, Divi llegó para que ganes más. ¿Cuánto más? Desde 150 mil pesos diarios garantizados en tu primera semana conduciendo. Y con retiros de tus ganancias ilimitados. Regístrate en la app de Divi Conductor ya. Consulta términos y condiciones en la app. Tu mundo cambia y Camusi evoluciona con vos. Ya conocés nuestros canales de atención remota. Ahora también podés resolver tus consultas por WhatsApp. Agendanos. 11-39-31-1234. Rápido, práctico, siempre a mano. Camusi. Más que energía. En Horizonte Seguros queremos cuidarte. También en el mundo digital. Si recibís mensajes, llamadas o mails que te piden datos personales, claves o códigos, frená. Nunca solicitamos información sensible por medios no oficiales. Ante cualquier duda, comunícate con nosotros. Visita nuestro sitio oficial en www.horizonte.com.ar y accede a todos nuestros contactos oficiales. El número de inscripción 261, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Hola, sí, quería hacer una denuncia por el tema de venta de droga. En Río Negro hay una forma simple de ayudar a combatir el narcotráfico, el 0800 Drogas. Es anónimo, gratuito y funciona en toda la provincia. Si sabes algo, llama al 0800-333-4124 o ingresa a seguridad.rionegro.gov.ar. Tu información es recibida por personal capacitado y forma parte de un trabajo conjunto entre la justicia, la policía de Río Negro y fuerzas federales. Tu denuncia es anónima. Tu aporte puede marcar la diferencia. Gobierno de Río Negro. Esta es una provincia que acepta, que comparte, que firma la previsibilidad económica. Esto significa que cualquier inversor, sea local, sea provincial, sea nacional o internacional, va a tener en esta provincia previsibilidad para sus negocios y los trabajadores saben que van a tener previsibilidad en sus fuentes laborales. Gobierno de Río Negro. Como siempre, Radio 6 es tu compañía e información. Con el aporte de su comunidad de oyentes y la presencia permanente en la vida de Bariloche. Radio 6, a tu lado, siempre. Estás escuchando Bitácora por Radio 6.